está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca. El rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Bienvenido y bienvenida a La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97, la número 1. Soy Cara Dura y estamos listos a jugar el juego de las 10 canciones más rockeras de todo el dial. Así es, preparado todo para el sonido rockero de Stereo 97. Hola, yo soy Buba. Que comience el juego. La Orca. Investigando ahí por internet me puse a ver qué dicen los fanáticos de esta agrupación, qué dicen los fanáticos en su intimidad acerca de Breaking Benjamin. Al escuchar el nombre de la banda, por supuesto, la mayoría de los fans recuerdan canciones como The Diary of Jane, Breathe y Give Me a Sign. Y hay muchas canciones más, pero estos tres temas son los más populares en todas las listas de reproducción mundiales. Ellos están ahora en el 10 con Never Again. Carry me under, leave me abandoned. Show me what's left, show me what's left. Beautiful anger, breaking a pattern. Show me what's left, show me what's left. Take the cold. Thank you. Continúa el conteo de las canciones más importantes en el género rockero a través de Stereo 97. Y ahora en el puesto número 9, The Pretty Reckless, banda que en pocos días dará a conocer una nueva canción. El título de este nuevo sencillo en promoción sería Back to the River y, según anticipa Monsen, sería el mejor tema de esta su nueva producción. Entre tanto, y aún en promoción de su disco Who You Selling For, escucha Oh My God en el 9. Y no quisiera estar en los zapatos de Brad Smith de Shinedown, ya que pronto se acerca la presentación esperada de estos muchachos junto a Iron Maiden, una banda pequeña, imaginemos eso, de Miami, que de repente va a estar en el show más grande metalero de todo el planeta. Sin duda hay nervios de ambas partes, claro, referido a Shinedown y a también a los seguidores de esta banda, que le va bastante bien, fue número uno de este conteo, ahora caen al puesto 8 con How Did You Love. You can never sound all the thousand voices calling your name. You can have the light of the world blind you, bathe you in grace. But I don't see so easily what you hold in your hands. Cause castles crumble, kingdoms fall and turn into sand. You can be an angel of mercy or give in to hate. You can try to fight it just like every other careless mistake. 3. En esta semana el top 3 sale de la dura cabeza de Cara Dura, un top que va a traer varios géneros fusionados presentando el rap rock. Así es, Bubba, para los que no saben, allá en la década de los 80s se decidió juntar lo que era el rock y el rap y un poco del hip hop para formar este género que hoy se conoce como el rap rock. Existe mucha música al respecto, sin embargo, escogí 3 temas que me parecen bastante interesantes. 3. En primer lugar, escucharás un poco de Pearl Jam junto a Cypress Hill y la canción Real Thing. Esta canción se lanzó el año 1993 como parte de la banda sonora de la película Judgment Night y lo interesante es escuchar a Eddie Vedder rapear un poco por ahí. No le sale muy bien, pero ahí está. Ese es el 3. En el 2, un tema que impactó a muchos cuando fue lanzado. Es Linkin Park y Jay-Z con su canción Numb Encore juntando 2 canciones. La historia de esta fusión nace porque la cadena MTV junta a estos artistas y empieza a patrocinar de que ambos toquen juntos. Es que así el 2004 lanzan una producción titulada Collision Course de donde sale esta canción junto a otras versiones de estos 2 mismos temas. Get him, Jay. Rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like hand G rapping his prime. Uno. Y el número 1 llega de la mano de Aerosmith y DMC. Primeramente, en el año 76, Aerosmith compuso la canción Walk This Way. Y ya en los 80s, junto a DMC, la reeditaron para poder crear la primera canción de rap rock. Según la gente de Aerosmith, ellos querían apoyar al género hip hop. Recuerda que Steven Tyler siempre dice de que este género es el rock de ese entonces, con las joyas y todo eso. Entonces fue un impulso muy grande al género musical en sí. Ese era el top 3 de esta semana. Y por supuesto, tú también puedes mandar tus sugerencias de rap rock utilizando el hashtag de La Orca en el Facebook. Enseguida continuamos. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. Just to stay, I love you. Continúa el juego de la orca y en el 7 escuchaste Skillet y su tema Back from the Dead. A propósito, esta agrupación ha lanzado ya el video de esta canción, que es una continuación a su éxito Monster del año 2009, mostrando una historia con zombies. Así que vas a poder verlo en internet. La orca, una hora de rock en la número 1. Supuestamente el último tour de Korn tenía que ser junto a The Deftones. Sin embargo, Chino Moreno en alguna oportunidad dijo que no, y la gente malinterpretó este no. A lo cual Chino Moreno salió hace un par de semanas diciendo que la idea está abierta, no es que quiere porque no se llevan bien entre una banda y otra. Korn en esta ocasión queda en el puesto número 6 de este conteo con la canción que ya escuchas, Take Me. You bumped into me, I was down and you took me up past the ceiling. You are the disease, I'm the remedy that numbs all your feelings. You come looking for me, I'm the only one that keeps you sound. Bring it down to your knees, cause I'm the only one that makes you. Incubus retornó a la escena musical y para ese 2017 el tour más largo que tendrá a lo largo del año lo hará junto a Jimmy Eat World. Claro, esta gira en promoción de su nuevo disco de estudio titulado 8, número 8. Bueno, y el puesto número 5 de esta semana le pertenece a esta agrupación. Es Incubus con Nimble Bastard. Still a new old bastard, and you don't En la Orca, la joya. La joya para esta semana llega junto a los pesados de Five Finger Death Punch, pero ahora tocando música bastante suave, pues en una versión en vivo y acústica del año 2015, disfrutarás de Remember Everything. You guys having fun tonight? I'm sorry, I get told all the time how fucking angry I am. I just wanted to come out here and have some fun with my fucking family. Is that okay? A lot of bands get to this position and they become complete fucking douchebags. We are not that band. Without every single fucking individual in this building, we would not be here. Give yourself a round of applause. Thank you. Because we remember everything. I remember. guys are fucking awesome. Thank you. Get this fucking stool out of here. Who does that shit? Escuchaste en la joya de esta semana, Remember Everything, de Five Finger Death Punch. Quédate conectado, vienen los puestos más importantes. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. Counting days till it's over, my friends. Till it's over, my friends. Travel on. Counting days till it's over, my friends. Till it's over, my friends. Travel on. Feeling rich, feeling poor, feeling nothing more. Self-destructive on a roller coaster. Escuchaste lo nuevo de Volbeat y el tema nuevo dentro del conteo llega directamente a la casilla número 4. Es la colaboración de esta banda danesa con Danko Jones para la canción Black Rose. Es un tema que ya tiene un video lírico en las redes sociales, en YouTube, que ha costado mucha plata. La Orca, el rock chart oficial de Estéreo 97. Y la tecnología siempre está de mano de los rockeros. Starset es una agrupación bastante innovadora y moderna, a mi parecer, pues lanzaron recientemente una aplicación exclusiva para YouTube. Esta aplicación te permite fusionar tus videos, tus fotografías con videos y fotos de la banda y, por supuesto, utilizando la música de Starset, que ahora están en la posición número 3 con Monster. La Orca,

La Orca. Completa las casillas. La Orca retorna. El 2 es lo que escuchaste, era Let You Down de Cedar, parte de su producción Potion de Parish, que esta semana ya por fin ve la luz. Algo interesante acerca de la agrupación es que en cada presentación que tienen, terminan interpretando Count Me Out, y por la repetición que ha tenido esta canción en vivo, se piensa que podría ser el nuevo sencillo que publiquen. Habrá que esperar. La Orca, una hora de rock en la número 1. Ya prácticamente en el epílogo del programa, recuerda que tienes que darle like a la página oficial en Facebook de La Orca buscando La Orca Rock. Manda tus críticas, sugerencias, comentarios, podrás ver los vídeos y también puedes disfrutar del podcast del programa en esta red social. Comenzamos el recuento. El puesto número 10 le pertenece a la banda que todavía no supera el éxito de Diary of Jenny, Breathe y Give Me a Sign, Breaking Benjamin con Never Again. Pronto sacaría el que según Monsen es el mejor tema de su última producción. En el 9, pero están con Oh My God, son de Pretty Reckless. Los chicos de Shinedown están nerviosos por compartir escenario con Iron Maiden. Bueno, ¿quién no lo estaría? Escúchalos en el 8 con How Did You Love. Lanzan el video de este tema como secuela a un video anterior. En el 7, Skillet y Back from the Dead. Deftones y Korn no tienen nada de rivalidad. La banda de Jonathan Davis quedaba en el 6 con Take Me. Empiezan a planificar sus tours para este año, Incubus en el 5 y Nimble Buster. Han invertido mucho dinero en su nuevo lyric video, Volbeat y Danko Jones con Black Rose en el 4. Los fanáticos de las apps ahora pueden disfrutar de una nueva. Esta viene de la mano de Starset, que está en el 3 con Monster. Dan pistas del que podría ser su nuevo sencillo. Entre tanto, Let You Down está en el 2. Escucha a Cedar. Una semana más, realmente la gente totalmente abocada a lo que es Papa Roach para que estén en la posición número uno con su canción Help. Y como dato importante en esta semana, pues los chicos de Papa Roach ya han dado a conocer cuál será su próximo sencillo. Se llama None of the Above y sería una de sus canciones más polémicas, claro, por el tema político. Antes de que se estrene la canción, ellos ya empiezan a hablar de cuál es la realidad del sueño americano y Help no se queda tan atrás. Disfrútalos en el 1. I think I need help. I'm drowning in myself. Someone turn the lights out. Or is it just another dark cloud in my head? Killing me. think I need help, 'cause I've put myself through hell. Una vez más, como número uno de la Orca, era Help de Papa Roach. No olvides escuchar este programa todos los martes desde las 8 de la noche y el reprise los jueves a las 22. Soy Buba, que tengas una excelente semana. Recuerda también engancharte al Facebook oficial de la Orca, buscando la Orca Rock y dándole me gusta. Soy Cara Dura. ¡Mucho rock! El juego ha terminado. Las casillas están completas. El Rock Chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.